De acuerdo con Newsis, las entidades de ciudadanos y obreros de Sur Corea fundaron el día 13 en Seúl la Acción Panacional por la Paz 15 de agosto y demandaron fuertemente a las autoridades surcoreanas y Estados Unidos la anulación inmediata de la política hostil a la República Popular Democrática de Corea y la política de guerra. En una entrevista de prensa ofrecida en relación con la constitución de esta organización, los oradores condenaron al mandatario surcoreano que instiga al frente la sanción anti-norte de Corea en vez de cumplir las promesas de reanudar las conversaciones intercoreanas y promover el convenio de paz, y realizar a la fuerza la ubicación adicional de las plataformas del SAD, abandonando la promesa de revisar la colocación de este sistema antimisil. A continuación, la entidad naciente declaró efectuar el día 15 un mitin panacional y librar una manifestación de sitiar las embajadas norteamericana y japonesa en el sur de Corea.